Bueno, seguimos la tarde del 88.9, nos vamos a Buenos Aires. Así está nuestro amigo, el periodista Marcelo Sena. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Américo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, una nueva jornada de lucha de los jubilados. Sí. Una nueva jornada de lucha y parece que ya este gobierno no solamente no se conforma con hacerlo morir de hambre, sacarle los remedios. Hoy ha habido denuncia de pacientes oncológicos que le han sacado la medicación de por vida que tienen, y ahora hoy les volvieron a pegar en el Congreso, lo han reprimido con gas pimienta. La verdad, las imágenes son, Américo, conmovedoras. Sí, la hemos visto. Desgraciadamente lo que estamos viviendo realmente es imposible de entender, ¿no? Fundamentalmente la represión de cuatro fuerzas. Yo digo, la gendarmería, ¿qué hace en vez de controlar concretamente los límites de la patria? ¿Qué hace la prefectura que lo va a controlar los ríos interiores donde están llevándose droga, traficando droga en Corrientes y en Misiones? ¿Qué hace reprimiendo al pueblo? Es la primera vez en 58 años que yo veo algo así, y creo que en democracia nunca se vieron a las fuerzas federales actuando en un distrito del país, salvo conmoción interna, ¿no? Claro. Pero la gendarmería tendría que estar cuidando las fronteras, que no ocurran delitos, en especial con todo lo que hace al contrabando, con todo lo que hace al narcotráfico y al robo de personas, qué sé yo. Hay tantas cosas para cuidar en esta Argentina tan grande que están acá alrededor del obelisco. La verdad que es un dolor inmenso, ¿no? Y no tengo información de cómo habrá ido la cosa adentro del Congreso Nacional. Yo creo que los muchachos que están dentro del Congreso, fundamentalmente, hago media culpa, porque yo, desde el punto de vista ideológico, ¿qué hace el peronismo? ¿Viste? Porque tiene que estar todo en la calle. Yo no sé si hacía un comentario hace un rato, no sé si le da vergüenza ir a la calle y mezclarse con los jubilados, en vez de estar ahí con Franco, interpelándolo a Franco. Yo escuché en la radio y vi en canal de televisión una delegación de unos 15 diputados nacionales, de Unión por la Patria, que salieron a solidarizarse en distintos lugares de la plaza, porque ha habido distintos sectores, ¿viste? Hay sectores de un lado, del otro, con sectores sociales, con sectores peronistas, con sectores independientes, hay sectores de la izquierda. Bueno, ahí salieron los diputados como pudieron a solidarizarse frente a este nuevo hecho de violencia. Por lo menos salieron 15 de los 90, bueno, de los un 90. Avance, que, un avance. Sí, es importante. Yo decía lo que significa el gas pimienta, todo lo que significa, porque nosotros hemos sufrido consecuencias de gas pimienta acá en Galva, que vos no creas. Con 22.000 habitantes, hace un tiempo atrás, tuvimos una movilización en el Consejo Municipal, y bueno, gas pimienta y tiros al aire de parte de la policía. Que es gobernador, en esa época había otro gobernador socialista, y el ministro de Seguridad era el que estaba de gobernador hoy acá, que es Puyaro, ¿no? Bueno, y es muy feo el gas pimienta. Los compañeros y compañeras que fueron atacados con gas pimienta sufrieron las consecuencias, ¿no? Sí. Y lo que significa el costo, 227.000 pesos un costo de gas pimienta, un frasquito, y 222.000 la mínima de un jubilado. Cada cartucho te sale la mínima de un jubilado. Claro, por eso digo, qué fácil eso de solucionar, en vez de reprimirlo y hacerlo sufrir, que le dieran esa mínima. Agregarle la mínima el costo del gas pimienta. Vamos entendiendo cada día más, Américo, qué significa un gobierno libertario. Claro. Hoy a la mañana temprano, ese tipo que oficia de vocero presidencial, sí, Adorni, sí, pero a los cuatro vientos, sin ningún tipo de limitaciones, no hay que tenerle miedo a la represión. Apa. Pero eso, textual, lo buscás en cualquier audio de televisión y lo tenés. Y con total normalidad todo el mundo lo mira, pero señor, estamos viviendo en un estado de derecho. ¿Cómo usted me va a decir que no hay que tenerle miedo a la represión? ¿Cómo reprimir? ¿Cómo levantar un arma en contra del pueblo, que está prohibido en la Constitución Nacional. ¿De qué es lo que, quién está hablando, Adorni? ¿Cuándo conoció la democracia usted, Adorni? ¿Antes de ayer? ¿Leyó la Constitución en algún momento? Ninguna fuerza de seguridad se puede levantar en contra del pueblo. Así es. Y bueno, todos los días vamos conociendo nuevas cualidades y virtudes de lo que es el gobierno del libertarismo, que el libertaria, los libertarios no conocíamos la filosofía libertaria. Bueno, ahora entendemos que es una mezcla de planes económicos neoliberales, cerrar las fábricas, reprimir a los jubilados, sacar los remedios oncológicos, sacar la plata para la educación y la salud. Bueno, le vamos sumando piezas, ¿no? Y así se va haciendo un gobierno del libertario Milei. Sí, aparte de las expresiones, no es que no te asombra, sino que directamente no entendés cómo una persona que está gobernando un país puede decir cosas como la dijo el 2 de este mes ante los industriales. Vía vacía el Estado para llenar los bolsillos a ustedes. Y los industriales aplaudían. Sí, por supuesto. Siempre han querido eso los industriales. Con total liviandad, Américo. Con total liviandad. Ustedes, lo que le robaban a ustedes, lo que le robaban al campo se lo daban a ustedes. ¿Qué autoridad, ¿no? ¿Qué presencia de la Unión Industrial, la verdad? No, ¿sabés que yo te estaba preguntando? Que no sé lo que pasaba adentro del Congreso, sí. Porque además de la exposición de Franco, sí. Hoy empezaban a debatirse cosas importantes como el veto presidencial, como el financiamiento de las universidades. Iba a haber varios temas importantes que yo todavía no me he enterado de nada. Sí, la verdad que no tampoco lo sabemos hacer, porque lo único que se pasó en la televisión fue el hecho de lo que significa fundamentalmente la movilización de los jubilados, que creo que se va acrecentando, ¿no? Porque mucha más cantidad que la semana pasada, se habla de 8.000, 10.000 personas hoy, cuando la semana pasada había 2.000 personas. Mucha más gente. Y esto creo que se va a ir generando un clima como para seguir siendo más gente las próximas semanas. Y ya hay sectores de la CGT, las dos CTA, algunos sectores, la CGT, los sindicalistas que responden a Pablo Moyano, sí. Y que responden a Palazzo, el bancario, sí. El secretario general de la bancaria, el diputado nacional, las dos CGT, los movimientos sociales. Bueno, ya se está viendo otro clima en la calle, y ya anunciaron que para el jueves que viene van a movilizar, y ahí quiero ver el protocolo de Bullrich, porque no es lo mismo meterte con el sindicato camionero o con la UTA o con los ferroviarios. Metete con los ferroviarios. Metete con la UOCRA, ¿viste? Así que ustedes son guapos, Adorni, Milei, ustedes son guapos mandando a la gendarmería. Bueno, yo te pido que el jueves que viene mires a los muchachos de la UOCRA y de camionero que van a estar, a ver si le hacen cumplir el protocolo, porque se van a juntar todos en contra del DNU, el decreto de necesidad de urgencia famoso que fue lo primero que firmó Milei, y en contra de el veto al aumento a las universidades y el veto al aumento a los saberes de los jubilados. Así que vamos a tener días, Américo, muy calientes, ¿no? Bueno, Marcelo, agradecerte por el momento, estaremos en contacto en cualquier momento, de acuerdo a las novedades que tengan en Buenos Aires, y desde ya, un abrazo grande. Cualquier cosa nos comunicamos, un abrazo. Perfecto. Marcelo Sena, periodista, él estuvo colaborando con nuestra radio a través de la comunicación.